territorios, nuestra gente, historias, relatos, cultura, instituciones, trabajo y la actualidad. Territorios, el arte, la cultura y las opiniones de la gente, de nuestra geografía social y política, el trabajo y la economía de nuestros pueblos. Territorios nuevamente se complace en presentar al amigo Pocho Lima, esta vez comentándonos y sobre el sitio de San Pedro. Así que los invito a disfrutar esta cuarta entrega de Territorios con ustedes, Pocho Lima. Territorios. Me gustaría que nos hicieras así un comentario sobre esa fecha histórica donde San Pedro fue sitiada. Sí, en 1863, cuando las luchas de federales y unitarios, cuando los famosos montoneras, los montoneros, y Villa San Pedro era importante para esa época, y fue sitiada por los federales. 5 días, sitiada totalmente, no podían ir al río a buscar agua, todo. Lo salvó quizá un poco los aljibes que había, pero estaba sitiada. Y muy difícil romper el cerco porque había muchos federales. Entonces ocurrió de que este hombre uruguayo, el coronel Morillo, en un acto de heroísmo, lograra romper el cerco, salir de ahí y a pedir auxilio a Córdoba, a caballo, por más vale en esa época, y logra que vengan a liberar San Pedro. Y esos años de muy tristes, porque también la guerra civil es tan cruel como la internacional, porque ya es persona a persona, y logra la liberación de San Pedro. Y lo que yo destacaba la vez pasada es que el poco conocimiento que tiene la población de San Pedro a ese héroe, que después lo colocan muy por debajo del coronel Olmedo. Fueron dos cosas distintas. Olmedo fue a la guerra del Paraguay, este otro a la guerra en San Pedro. Sin ser argentino, actuó como el mejor de los héroes argentinos. Y eso, esa avenida está bien puesta, el nombre, que desde la plaza hasta el puente, pero no pasa de ser como algo que la gente no lo ve como debiera verlo. Importante, no, en las escuelas quizás tampoco comentan quién fue este hombre tan importante para San Pedro como el coronel Morillo. El homenaje está bien, no es una gran avenida, el puente San Pedro hasta la plaza de San Pedro, pero me parece que se han quedado cortos en recordar a ese hombre. Quizás valga la pena, para seguramente va a haber algunos escuchas en nuestra radio que van a escuchar esto, y sería bueno que vos hicieras algún comentario extra sobre la cuestión simbólica que tuvo la guerra de la Triple Alianza, que otros la llaman de otra manera, sí. Porque generó la muerte entre hermanos, la pelea entre hermanos, ¿no es cierto? Sí. Y donde este señor Olmedo tuvo amplia participación. Sí. Por ahí sería bueno destacar, ¿no? ¿Qué implicó la guerra de la Triple Alianza? Y qué intereses se jugaron y quiénes impusieron de alguna manera desde extraterritorios o de lugares muy lejanos que nosotros tuviéramos que pelear contra los hermanos paraguayos. Sí, hay una todavía. Yo estuve en Paraguay, sin embargo ellos no han olvidado, dice, la alta tradición de sus hermanos argentinos, uruguayos y brasileños, que impulsados por un gobierno británico lograron destruir esa potencia que surgía en Asunción. Ya estaba haciendo la competencia en todo a Europa, se fabricaban carruajes, había editoriales, había todo de un nuevo mundo moderno. Entonces, como siempre, el imperialismo británico no veía con buenos ojos eso. Entonces lo disfrazó la situación de tal manera, el punto final era destruir Paraguay. Y así fue, a tal punto que cuando se rindió Paraguay, la orden que vino de Inglaterra era eliminación física de los sobrevivientes. Vale decir que los que cayeron prisioneros fueron eliminados. Incluyendo niños. Todos. No había que borrar Paraguay. Y ellos actualmente no se olvidan nunca. Se recuerdan la actitud de tres países hermanos gobernados por otro detrás del Atlántico. Obedecieron fielmente y destruyeron aún, dice, con el millón de muertos que tuvo Paraguay en esa época, le marcó la vida para muchos. O sea que evidencias una gran diferencia entre Olmedo y Murillo. Totalmente. Cada uno está en su escenario. Se prestó a alta traición combatiendo a sus propios hermanos. Quizás él no tenía el conocimiento de lo que estaba pasando. Participó en una guerra que al fin y al cabo fue un genocidio. En cambio, este otro hombre defendió a ese pueblo. Yo encuentro una gran diferencia entre los dos. Dos ámbitos distintos que me parece que no hay conexión mucha entre uno y otro. Por eso, el que ha recibido más homenajes, más allá del Torreón de los Olmedos, con aeródromos, escuelas. A propósito, ¿inmerecido, decís vos? ¿Cómo? ¿Inmerecido o no? No. ¿No te animas a decir? No, porque él quizás actuó pensando, ignorando, que se lo habían inculcado los superiores, que era un acto patriótico lo que hacían en Paraguay, pero me parece que no. También merecía el coronel Morillo más reconocimiento. No hay ninguna escuela que lleve el nombre, porque me decían en inspección los otros días, dice, fui a preguntar el nombre de otra escuela, y el nombre puntual de la escuela primaria de piedra pintada, la coronel Olmedo. Me dice la inspectora, la escuela se llama Coronel Agustín Ángel Olmedo, no Coronel Olmedo. Coronel Olmedo es la escuela de San Pedro, así seco, Coronel Olmedo, dos palabras. Esta otra no, y esa piedra pintada. Estamos hablando del mismo coronel. Del coronel Olmedo. No, estamos hablando del mismo. El mismo. Sí. Y dice, hay tres escuelas en la región, la de San Pedro, la de Villa Sarmiento, escuela coronel Agustín Ángel. Dice, ¿qué le parece tres escuelas muy cerca una de otra con el mismo nombre? Y a modo de chiste, dice la inspectora, tuvieron pocas luces para buscar otros nombres. ¿Y no será que la historia tiene realmente la posibilidad de fijar cuestiones que están relacionadas con los vencedores? Por eso a veces conocemos una historia y la otra, que quizás sea la más interesante o la verdadera, la desconocemos, porque queda plasmada por aquellos formatos de pensamiento, formas de pensar, responden a ideologías también, ¿no? Sí, digamos, que en algunos estaba la ley de esa del Congreso Pedagógico de Altagracia, que dice, no puede haber otra escuela con el mismo nombre dentro del ámbito regional. Vale decir que estas tres escuelas le impusieron el nombre antes de esa ley, por eso pudieron ponerle. Hoy no podrían. Si quisieran poner escuela, el Congreso Pedagógico dice que no. Pero hay un mecanismo, una dinámica para elegirlo, ¿no? Sí, algo curioso ocurrió también en las Tapias, la escuela Pacheta, de las Tapias. Él no fue docente, no fue nada, pero sí entra en la terna porque él fue benefactor de la localidad, donó el predio donde está la escuela, el IPEM, y para una calle, el señor Pacheta, José Pacheta, los herederos de él. Y entonces sí, le imponen, la terna lo incluía él, incluía otros nombres, dos nombres más, pero la superioridad entero pensó que este era un benefactor y le gana la terna y le imponen escuela. El IPEN de las Tapias lleva el nombre de José Pacheta. Ya que estamos hablando de San Pedro, Florencio, ¿qué otra cuestión así de carácter histórico, ya que estamos hablando del pueblo más antiguo del oeste, entiendo? Sí, sí. ¿Te recuerdas, así como para refrescarnos el escaso conocimiento histórico que tenemos a veces de nuestro propio pueblo? No solo San Pedro, no le echemos la culpa a los sanpedrinos que no conocen su historia, sino esto nos sucede en todos lados. Medio que a veces nos olvidamos de nuestras raíces, o se generan historias que no son las más transparentes y verdaderas. Claro, por ejemplo, un tema que muchos se sorprenden es que existió un banco de la provincia, una sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba en San Pedro, como una avanzada. Se la pidió la comunidad a Juárez Elman y él otorgó, y funcionó unos años en la esquina frente a la iglesia, casa de la familia Amaya ahora, creo que. Y si uno se pone a mirar la arquitectura, sí, ese edificio parece para un banco. Y luego lo desactivaron por las distintas causas que no conozco bien. Lo que sí, tuve en mis manos un cheque de la familia Recalde, donde dice Banco de la Provincia de Córdoba, sucursal Villa de San Pedro. Una reliquia, ¿no? Habrá sido pobre, sin fondo. Y se lo tengo que pedir, pero quisiera mostrarlo. Claro. Es un cheque tamaño común, dice, páguese al señor Recalde la suma de 10 pesos, tantas firmas. Es un cheque del banco. Y dice, sí, eso me lo dio en el banco a mis padres. Y dice, qué lástima que hoy necesita San Pedro un banco. Sí o sí. Territorios. Déjeme que le cuente cómo yo siento a este pueblo mío, enclavado entre sierras grandes y chicas y sus tres ríos. El sol que lo acaricia, su aire puro y su paisaje van entrando en el alma poquito a poco, curando males. Vengan pa' que lo mime toda su gente y su paisanada, a tirarse en la arena junto a un arroyo y una mateada. La ra ra ra la ira la la, la ra ra ra ra ira, la ra la ra la la la, la ra ra ira la ra. Pruebe dulces caseros de fruta limpia hecha con esmero. Mire su artesanía y su alfarería en sus paseos. Vengan, no, para ver que lo que digo es verdad. Tierra plena en tradición, habla de su antigüedad. Hay que ver atardecer como otro rojo no hay. Vuelan majestuosos los cóndores de altas cumbres, cuidando su silencio y su paz. La segundita para todos los paisanos de los nonos. Una tarde a caballo bajo algarrobos llenos de flores, desafiando el futuro con bellos sueños y sin temores. En noches de verano frente a la iglesia en su verde plaza, es lugar del encuentro para la fiesta hasta la mañana. No tiene la magia de luna llena bajo los sauces, mientras canta el arroyo, lindo escenario pa' enamorarse. La ra la ra la ira la la, la ra la ra ra ira, la la la ra la la la, la ra la ira la la. Ha heredado su nombre de los los antiguos que aquí vivieron. Dos pechos de mujer, dos lomas que apuntan hacia los cielos. Vengan o no para ver que lo que digo es verdad. Tierra plena en tradición, habla de su antigüedad. Hay que ver atardecer como otro rojo no hay. Vuelan majestuosos los cóndores de altas cumbres, cuidando su silencio y su voz. Territorios. ¿Y personajes históricos que te acuerdes, Florencia? Personaje histórico, la San Pedro es tan rico en historia que personas que han o que han estado ahí, que han dado, por ejemplo, la familia Saba fueron, dieron lustre a Villa Dolores, pero ellos venían los árabes a Chancaní y de ahí a San Pedro. La casa de ellos está de arcos ojivales ahí frente a la plaza, al sudoeste. Y esa gente ha dado gente muy notable acá en Dolores, pero son sanpedrinos. El poeta famoso Salomón Sabas, que le habla a San Pedro, hay un poema precioso de él escrito a su tierra. El que fue jefe de correo acá, don Juan Sabas, a escribanos, actualmente sigue con fuerza ese apellido, pero es. Se formó en San Pedro. Los Toranzos, sí, Toranzos, pero Justiniano, Recalde, Cortés, todo eso fue el que despidió los restos de Brochero. Ahí se realizaban las grandes fiestas cuando venían los gobernadores a San Pedro, y venían más a San Pedro que a Villa Dolores. En las fiestas, con salón alfombrado, orquesta, todo en 1918. ¿En qué lugar no recuerdas, no? Sí, la casa pasando el puente, esa arbol, con mucha arboleda. Esa es la casa de Lucha Castro. Esa es la casa de don Justiniano Recalde Cortés. Ese era un punto social de importancia. Era, como dijo, como creo que le conté el otro día, cuando vino un gobernador Mestre, que dijo, hoy he visitado tres capitales en Traslasierra. La capital turística, como ustedes bien sabrán, es Mina Clavero. La capital comercial, Villa Dolores. Y ahora estoy acá, en la capital de la aristocracia de Traslasierra. Y nombró los apellidos Recalde, Recalde Cortés, Castro, varios apellidos que... Ellos fueron muy despiertos de San Pedro. Se relacionaban con Córdoba continuamente. Era unir y venir gente... Comercio. Cultural más que todo, y no tanto comercial, porque lo absorbía Villa Dolores. Era la parte social y política. Se me decía la aristocracia de, sí, de sí, esa época. Sí, los Funes, todo eso. Fue un apellido que, porque el informe que hay de los Recalde, los Cortés, el origen del apellido de ellos es de Recalde y de Castro. Y los Cortés también son de Bilbao, España, vascos españoles. Esa familia llegó acá hace 300 años. Los Castro, de Castro y de Recalde. Ocho, hay una historia por ahí que quizás no tenga mucha raigambre o no tenga una verdad implícita, sean comentarios de pueblo. Que alguna vez el cura Brochero maldijo a San Pedro, lo maldijo como que era un pueblo que no iba a progresar, y por ahí le agregan cosas. ¿Vos has escuchado alguna vez esto? Sí, pero sale en el libro de Bishop las palabras que dijo el cura, que se fue disgustado porque no encontró apoyo, como decía vez pasada. Quizá la comunidad de San Pedro, muy a la antigua, cuando llega este sacerdote creyeron que venía un hombre grande, respetable, pero llega un chico de 29 años, que era el cura Brochero, y no le prestó apoyo. Él luchó, luchó, y San Pedro muy frío con él. Y él terminó cansándose y vio que el futuro del curato estaba en tránsito. Fue cuando él llegó en 1869, y ya para el 72 se fue. 1872 fue a tránsito. De allí siguió atendiendo todas las capillas, todo, pero se estableció allá, encontró otro ámbito más propicio para el progreso. Ahora, intentando unir varias figuritas o figuras, ¿no? Primero me decís que en San Pedro se reunía la aristocracia. Sí. Y yo supongo, sin haber conocido profundamente a San Pedro, obviamente, por sí. mi edad, de que debe haber sido una población muy humilde en cuanto a potenciales económicos, pero no obstante, ahí había casas donde circulaban sí. Personas con mucho poder. Ahora, aquí, si este hombre sacerdote maldijo tuvo algunas palabras muy fuertes para con los ciudadanos de San Pedro, no debe haber sido con la gente humilde, obviamente. Los que no le prestaron apoyo habrán sido los que claro, tenían mucho poder. Sí, sí. Y de ahí que ya venía un tema de que cuando se fundó los inicios de la villa que iba a ser acá, que resultó Villa Dolores, se opuso mucha gente de San Pedro a que al trazado de las calles, porque les tocaban sus quintas y sus predios, y hubo mucha resistencia de los sanpedrinos a la apertura de calles. Mientras tanto fue aprovechada por otra gente y ofrecieron acá en Villa Dolores que se creara y le ganaron. Pero el cura Brochero se fue disgustado, pero no existe la maldición. Lo que dijo él fue: San Pedro, caerán tus casas y no se levantarán. Dijo, pero la palabra maldición no aparece. Eso lo escribe Bichon. Habría que ver a qué casa se refería, si sería la de los señores sí. poderosos o a sí, lo sí. de los humildes trabajadores. Debe haber sido más dirigida a la parte alta, la parte que demostró mucha soberbia. Pero las palabras de él fueron tan, entre comillas, no las tengo en este momento, pero figuran en los libros de historia. San Pedro, caerán tus casas y no se levantarán. Hay que estar en el, como vos, ustedes, como periodistas, todo hay que verlo en el contexto del momento. ¿Por qué se enojó esa persona y dijo eso? ¿Cierto? Siempre todo tiene un contexto. Porque a uno lo ve frío, más de 100 años después no toma conciencia de por qué se enojó el sacerdote o por qué ocurrió un disgusto familiar. Hay que conocer el contexto. De hecho, el cura Brochero se anticipó, no sé si será una casualidad o qué cuestión, pero todas las casas importantes o de aquella época o que tengan raigambre histórica con relación a lo que vos estás diciendo, estas generaciones, las que formamos parte, tanto vos como nosotros, se están encargando de destruirlas. Como no hay una legislación claro. que ampare estos patrimonios arquitectónicos, hace muy poquito hemos asistido a cómo se destruía una casa que data del año 1800 ahí en la plaza. Y así ha venido ocurriendo con otros. O sea sí. que me atrevo a decir que el padre Brochero se anticipó el tiempo. Sí. ¿No? Todo eso que habrá sido motivo de lujo y de importancia para muchos, el tiempo se encargó de destruirlos con la ayudita de personas que no le dan valor al patrimonio histórico. Claro, tendría que urgente que dictar una ordenanza protegiendo esas casas que quedan. Territorios. Territorios. Territorios. Vengo a verte, cura Brochero. De lejos vengo a verte, cura Brochero. Te busca por las sierras todo mi pueblo. Tu vida y tu mensaje cargados de silencio. Por tierras cordobesas sembraron un misterio. De lejos voy buscando todos tus sueños. Al lomo de una mula los soles de los cerros fundieron en tu alma tu amor y tu anhelo. De lejos vengo a verte, cura Brochero. lejos vengo a verte, cura brochero. De lejos vengo a verte, cura brochero. Por la pampa de Achala, tras los silencios, tu misa y tu rosario, todo lo que está dentro de tu almita sencilla, yo busco en tu recuerdo. Tu fuerza que es de Cristo y de su evangelio, el pobre anda buscando tu gesto de consuelo, y en vos se encuentra aliento y sendas de progreso. De lejos vengo a verte, cura brochero. Territorios. Me contaba Rebeca Castro, que ya soy de allá, el club. El club fue tan rico al principio, de hace 100 años, dice el Club San Martín de San Pedro. Dice, mi abuela donó los cortinados de terciopelo, traídos de Europa. La otra tía donó toda la vajilla de plata. No sé para cuántas personas, 100 personas, para banquetes grandes, todas de plata. Las arañas que publicaron son de cristal, traídas de Francia. Creería que todo esto no... No está. Lo que era de plata está de acero inoxidable. La araña de plástico. Rebobinando un poquito, ¿cuál era el interés? Esta conversación nació con el tema del sitio a San Pedro, ¿no? ¿Cuál era el interés? ¿Por qué San Pedro revestía algún tipo de interés? ¿O qué punto de interés era para que hubiera este tipo de actividades militares con respecto al unitarismo y el federalismo en nuestra localidad de San Pedro? No, parece que ese origen no era el tema de urbanización de las partes desérticas, porque... queda en línea recta Córdoba, Mendoza, San Luis, era notablemente, se lo indica el mapa, por acá van a ir más cerca, y nacieron algunos pueblos como San Pedro, pero pienso que no con fines militares, sino más de urbanización del desierto. O sea, la idea era ganar tierras y crear la capital del curato. Ahí fue el cabecera del curato San Alberto. La iglesia tuvo mucho que ver. Las cabeceras de los curatos eran importantes. Y de ahí crearon las postas. Una de las postas muy importantes fue de Altautina. Y otras más allá, hacia la sierra. Vale decir que antes yo tenía la idea equivocada. Pensaba, pobre gente, salían de acá hacia Córdoba y se morían de frío y todo. No, había postas. La primera importante era la de Altautina. Y la posta, para que la habilitaran, tenía que ser estar bajo la propiedad o poder de una persona pudiente ante todo. Culta. Tenía que poner, ¿cómo se llama? Que guíen los guías, para que guíen a los que van pasando. Después, tener animales, yeguarizos, no uno, ni dos, ni diez. Y todo lo, la vida, hay esos supermercados que antes eran ramos generales, que ahí conseguías todo. Tenía que haber un punto para que abasteciera la región. Pero cuando ya estaban cada 5 leguas, o sea, cada 5 por 6, 6 leguas, cada 30 kilómetros, otra posta. Vale, así que yo salía hoy y más tarde ya estaba en otra posta. Si quería quedarme ahí esa noche, me quedaba como hotel. Entonces era muy importante las postas. Y una de esas, Altautina, San Pedro ya no era posta porque ya era pueblo, pero era el modo de... Si no, hubiera sido muy cruel eso de que... Pero es cierto, sí. Porque entre San Pedro y Tránsito había como 10 estancias grandes, todas de la gente notable, ricas, con ganado. Entonces decía el cura Brochero, sin disminuir su gran obra, no fue tan sacrificado en ese aspecto, porque caminaba 2-3 kilómetros, ya había una estancia, llegaba a tomar mate, comer, Eso por suerte lo tuvo, ¿no? Y así era la... Claro, no era largarse a la intemperie, tres días, cuatro, para cruzar. Me contaban las postas, las postas que había de Buenos Aires al Alto Perú, cada 30 kilómetros, una posta, que eran como hoteles. Ahí había que tener todo para albergar personas, cambio de caballo, de todo, todo como un punto de salvataje, digamos. Por eso dice, y las carretas no era como vos pensabas, me decía un señor. Había señoras carretas, carruajes de lujo, que tenían camas las carretas. Tenía luz, para, todo para poder estudiar, leer el personaje. Si no, toda esta gente rica que estudió en Charca, en Potosí, que eran de Buenos Aires, argentinos, no se iban a caballo, era muy lejos, muchos días de viaje. Entonces tenían sus comodidades, porque yo sabía lamentarme, pobre gente, y me decían, no tan pobre gente. Sí, pobre gente hasta cierto punto, pero viajamos con sus carretas de lujo, dicen, no. Ahí van acostados, leyendo. Tenían cocineras, tenían todo. Así que yo me corregí en mucho de eso, que yo pensaba distinto. Después de grande me he llegado a la conclusión de que había un auxilio en la ruta. Pocho, realmente nos encanta charlar con vos. Sabemos que te tenés que ir, que nos has dado un tiempo. Y bueno, esperamos en otra oportunidad poder hacerte otro reportaje. Para mí es un gusto que vengan y digamos, quisiera que sigan viniendo. Para nosotros es un honor que quieran, participes en la radio. Bueno, si los oyentes por ahí quieren hacer alguna pregunta, vamos a tomar nota. Y en próximas ediciones del programa Territorios vamos a consultarte. Muchas gracias. Bueno, Florencio, un gusto. Florencio Lima, historiador, meteorólogo, gran amigo de FM Sierra, nuevamente con su mirada, con su revisionismo de la historia, con sus elementos de investigación, ha aportado para nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Producción y realización, Horacio Besone, Carlos Stancich. Invitamos a escuchar el programa Territorios los miércoles a las 21 horas, los domingos a las 16 horas y los lunes a las 11 horas.